Gemini. Oye, fire, el veneno del género, ¿me entiendes? Rao. I'm kind of the best. Music 2009 for the world. A mí me gusta su manera de bailar. Entro a la disco y comienzo a sudar. Y yo sé, yeah, yeah. Así se juntan varios elementos para conformar una combinación de mierda.